Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Saludos salados, 25 de diciembre, fum fum fum, qué mejor plan que escuchar, que embarcarnos en una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Estamos en la Logueta Masaspi, Ratia, en la 97, desde el corazón de Bilbao, sonando, soñando para el resto del planeta. Para el resto y para esta parte del planeta. Saludos salados también a ese montón, puñado, cerca ya de 30 radios libres, radios comunitarias, que también hacen sonar y soñar este mar de fueguitos. Primer aviso, a pesar de que el día invita a ello, no vamos a hacer... Esta no va a ser una travesía, una travesura navideña. Tenemos invitada en la cubierta aquí de nuestra lata, Pirata Idoia Carramiñana Miranda. Nació en 1985. Ella es licenciada en Filología Vasca. Es también apasionada de las lenguas y las letras. Es traductora y es, además, desde hace muy poquito, poeta. Por lo menos poeta. Que ha publicado su primer libro, B2, es el título de este libro, de Idoia Carramiñana Miranda, ha sido publicado por Ediciones Amargor, y hoy, con ella, vamos a estrenarlo aquí, en Mar de Fueguitos. Además, vamos a viajar en tren, vamos a tomar un nuevo tren, un tren del futuro, que acaban de estrenar, anunciar, poner la primera vía en México. Más cosas, el tiempo fresquito, ya estamos en invierno, vamos a ponernos calentitos, vamos a asomarnos a ese rincón aquí, el Mar de Fueguitos, en el que, bueno, cuando llegamos, pues siempre nos encendemos, prendemos. Y más cosas, música, estrenamos el nuevo trabajo de Iñaki Echezárraga, el vizcaíno de Berriz, conocido artísticamente como Etxe, presentó hace muy poquito en la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango, en directo, su último disco, su sexto disco. Además, es un disco diferente, se puede decir, a los últimos. Los dos últimos fueron dos trabajos acústicos. En este nuevo trabajo, sexto disco de Etxe, aparece con nueva banda y también en formato eléctrico. Supernova es el título de este último trabajo de Iñaki Etxezarraga. Etxe. Un trabajo, un disco que ha autoproducido Etxe gracias a la financiación de sus seguidores. Son 7 canciones, un disco chiquito, cortito, en el que, como os decíamos, pues deja el acústico para pasarse al formato eléctrico. Vamos a estrenar, nos va a acompañar este disco hoy aquí en Mar de Fueguitos, y para comenzar vamos a hacerlo, tiempo de fiestas, tiempo de despedidas de año, vamos a hacerlo con la canción más rockera de este nuevo trabajo de Etxe, Let's Rock the Night. Zarpamos en Mar de Fueguitos, Etxe. Bazoaz, atzean utzita aste gogor bat, kendu nahirik gainean duzun zama, jarri duzu martxan gerrarako plana, atera duzu lagunen zerrenda, zure zain ziur norbait egongo dela, etzazu galdu alferrik denbora, bihar berriz ere gaur atzo izango da. Realitatetik aldentzen ari zara, lokaliu noietatik, zu bakarrik nora ezean. Modan dagoena zuk ez duzu maite, zure lagunek hori ez dute ulertzen, erakutsi ez du benetan zer merezi duen. Gitarra rifoie sortzen dute, eta bide batez zure mundu paraleloan zara murgiltzen. Let's rock the night, emaiozu gorputzari behar duen ata. Let's rock the night, horrela asko zobeto sentituko zara bai. Let's rock the night, emaiozu goz gora iuei bolu. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramada, caramada. Abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos, montamos, nos subimos en el tren. Hace 10 días el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha la construcción de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su gobierno. Lo hizo en un evento en Palenque, en Chiapas, donde representantes de 12 grupos étnicos del país encabezaron un ritual en el que solicitaron a la Madre Tierra su anuencia para iniciar la construcción de 1.525 kilómetros de vía férrea por 5 estados del sureste del país. Indígenas mayas arrojaron aguardiente, pozol, hojas de plátano y tostadas de maíz a un hoyo cavado en una larga pista de un aeropuerto en desuso. Así ha iniciado en México la historia del tren maya. El sureste de México ha sido la región más abandonada. Ya le llegó su hora, dijo en la inauguración de las obras del Tren Maya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nacido, por cierto, en Tabasco. A pesar de esa inauguración, de ese comienzo de las obras de esos indígenas mayas que apuestan por ese tren maya, tren turístico, tren también de negocios maya, no todo el mundo en México, en ese país, está de acuerdo con que se haga este tren, o con que se haga al menos de esta manera, como se va a construir. Vamos a escuchar a otras gentes que desde México denuncian que este tren maya vuelve a ser un proyecto que se hace sin contar con las comunidades indígenas, con las comunidades por las que va a pasar este tren, por los lugares, por los estados, por las gentes que al final van a sufrir lo que significa esta macro obra, este nuevo macro proyecto en México. El nuevo Tren Maya, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un megaproyecto de carácter turístico y para el transporte de grandes cantidades de petróleo de la sonda de Campeche. Proyecto prioritario, impulsado sin haber sido debidamente consultado en las comunidades indígenas. León Enrique Ávila, profesor en la Universidad Intercultural de Chiapas, expuso su punto de vista sobre el proyecto ferroviario en la península de Yucatán, quien considera que la ampliación del Tren Maya es un desarrollo inmobiliario que solo beneficiará a los grandes empresarios. El problema, para decirlo en términos concretos, no solo son las vías del ferrocarril. Decir, no, pues el ferrocarril va a ocupar 3 metros y va a tirar miles de árboles. No, el problema es el desarrollo económico asociado al ferrocarril, y es lo que no vemos. Es un gran proyecto inmobiliario que incluye resorts, shoppings, lotes residenciales, hoteles de gran calado, reordenamientos territoriales y remunicipalización. Es todo lo que viene asociado. La obra no la hace la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. No es con el objetivo de comunicar a los mexicanos, no es con el objetivo de a todos estos pueblitos darles la manera de cómo sacar sus mercancías y comunicarse. Las comunidades indígenas, que son los supuestos beneficiarios, que son los que verdaderamente dicen que traerán, no se van a beneficiar. No los están tomando en la toma de decisiones, no los están involucrando en la participación. Entonces ese es el problema de fondo. Para Armando Manrique Arcos, del municipio de Palenque, el Tren Maya plantea solamente incertidumbre. Pero esto realmente lo están haciendo turísticamente, es para el turismo. No sabemos también si vaya a ser pasajes más económicos, si la gente que realmente va a trabajar, porque la mayoría de la gente que va hacia Cancún, hacia donde creo será el destino, pues la mayoría de chiapanecos y de personas de bajos recursos, pues sabemos que no van de paseo, sino que van a trabajar, a buscar recursos para poder sobrevivir. Para concluir, el investigador León Enrique Ávila relaciona los intereses comerciales y estratégicos del Tren Maya con las nuevas zonas económicas especiales que están proyectadas en la península de Yucatán, especialmente en Ciudad del Carmen. Hablan de un tren turístico y un tren de carga. Este último que va a transportar Es una zona donde hay petróleo. Campeche es el principal productor de petróleo en México. La cuestión de los monocultivos. Hay monocultivos que están acabando con la selva, como es la palma de aceite o palma africana, y la soya. Tiene que ver el Tren Maya con las nuevas zonas económicas especiales. Y lo que actualmente tenemos, y es lo que criticamos, es una inversión de alrededor de 150 mil millones de pesos, 2.5 veces el presupuesto del gobierno del estado de Chiapas. Para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Apetece, si cabe aún más en estas fechas, en estas frías fechas, acercarse a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí, quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Quiero es un punto y final con el que se cierra una etapa y se abre otra. Los 50 años vividos quedan aquí, descansan aquí y empieza mi segunda vida. Así habla Alejandro Palomas de su último libro de poesía, este Quiero, que aparece dentro de un libro que también se titula Quiero, que recoge toda su poesía reunida desde el año 2012 hasta el año 2018. Alejandro Palomas nació en Barcelona en 1967, acaba de cumplir, por tanto, esos 50 añitos de los que va este último libro de poesía, y ha sido, es, el último premio Nadal en este 2018 con su libro Un Amor. Esta poesía reunida de Alejandro Palomas ha sido publicada en la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara. Recoge sus últimos libros de poesía y la última parte del libro Quiero son poemas inéditos, un libro inédito que da título además a esta antología de su poesía. Quiero. Hace unas semanas aquí en Mar de Fueguitos ya escuchábamos una gran parte de este Quiero de Alejandro Palomas. Es chiquito, es chiquita esta parte final del libro. Os decíamos que íbamos a escuchar prácticamente casi todo el libro en dos partes. Vamos con la segunda, vamos con esos quieros, esos otros quieros de los que también habla Alejandro Palomas en este libro. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz, calor, pasión a estos quieros de Alejandro Palomas. Ladies and gentlemen, Cool Caveman Productions present the funky sax player. Otras cosas que también quiero. Hay otras. Otras verdades, digo. Brotan del tronco rugoso que la edad le ha impuesto a la piel. Ramas endebles. Menores. Pequeñas. Pequeña verdad 1. Mi lista de quieros se resume ahora en 5. Uno por cada 10 años vividos. Son verbos. Querer, entender, admirar, tocar y hablar. No te confíes. Se cuentan con los dedos de una mano. Pequeña verdad 2. Al leer de nuevo mi lista, me asalta la evidencia de lo que ha quedado fuera, los descartes, los ya no, o lo que no llegará. Cosas que deberían estar y que son ausencia. Fueron, en su momento fueron, o yo las sentí así. Ya solo islas flotantes, navegan río abajo. La espuma las cubre, el tiempo las conserva. Nombres, amores, idos. Somos lo que no elegimos también. Ladies and gentlemen, Cool Caveman Productions present the funky sax player. Pequeña verdad 3. Me alivia la certeza de que el tiempo es. Dicen los que saben que su paso amaina el cerebro y dilata el corazón. Contagioso. El tiempo es contagioso y circular. Cuanta menos vida, más pura es la emoción. Más niño soy, más luna, más perro blanco, más menos. La madurez lo confirma. La vida es psicosomática. Pequeña verdad 4. Soy demasiado mayor para enamorarme. Que nadie, tampoco la vida, lo espere de mí. Hay un secreto, claro. Es la lista abreviada de mis no quiero. No quiero un proyecto en común. No quiero unos hijos. No quiero una casa. No quiero un futuro. No quiero un conjunto, ni compañía, ni sumar, ni multiplicar, ni ser mejor, ni física, ni química, ni envejecer bien. Solo quiero una señal. Sentir que no me equivoco cuando intuyo que el amor es ese calor que me recorre la mano cada vez que veo en una sonrisa la posibilidad de una respuesta y reconozco en una voz desconocida el aullido de un perro blanco que le habla a la luna. Eso es el amor. Esa música que es y no hace. No hacer nada y flotar río abajo. Y esa luna, cobijando bajo su luz a todos los niños que invocan de noche, despiertos, para que la edad no les prohíba la poesía. Eso quiero, ese amor a lo frágil, la posibilidad de ser la suma de todo lo que hemos sido, los amores, los amantes, los perdones, los rencores, los silencios, los descartes. El amor es una posibilidad entre un millón, un planeta sin nombre o un instante de alivio. Pequeña verdad 5. Es la última. La más pequeña. Minúscula. Tan ínfima que casi no. Tan verdad que casi nada. Es la hermana menor de todas las verdades. Dice así. La vida empieza a contar desde el instante exacto en que nos atrevemos a emocionar a un niño con un cuento. Mejor si es de noche y hay luna. Mejor si es un poema. Mejor si nos tumbamos a su lado y le aullamos al oído para que por fin llegue el sueño. Mucho mejor. Luego llega el descuento. El niño duerme. Hay alivio. Un adulto que cuenta. Un perro que vigila. un niño que sueña, una luna que descansa. Todo eso quiero. Quiero quedarme, flotar en mi deriva, dejar que el perro duerma y saber que mi media vida no ha sido en vano. Quiero poblar la luna de pequeños poetas y que sus voces floten como bengalas de aliento en la oscuridad de la noche, hasta el nuevo día, hasta el final. El amor, esa música que es y no hace el amor una posibilidad entre un millón, el amor un instante de alivio. Alejandro Palomas, de su libro de poesía reunida, Quiero. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos. De amor seguimos hablando también en los poemas de nuestra siguiente invitada, Idoia Carramiñana. Hay bastante amor, ahora charlamos con ella. Antes, amor por las canciones que escuchaba desde niño. Uno de los temas del último disco de Etxe tiene que ver con esas canciones que escuchaba de niño. Es un tributo al rock euskaldún, un guiño a un clásico, por ejemplo, como Mikel Laboa, ya con el título de la canción, Arma, tiro, pum, y una canción construida, escrita con frases de temas de canciones. Como os digo, Etxe escuchaba de niño canciones, letras de Itoiz, Gatibu, Alache Tamaider, Sutagar, El Chainak, Berri Charra, Kanye Dualde o Nico Echark. Todos ellos, todas ellas en esta canción, en este tributo al rock euskaldún de Etxe. Jaixetan iluntzean, uraren ertzean, amets baten bezala musika isil-isilean. Bakartien rokaren uartean, neuritan dantzan, bang-bang txiki-bang, gauero zuretzat ilargia lapurtzea. Zuentzat dira besti honen lerroa, ontarako jaiota honen gatik hilko naiz, ta zure eskutik beldurrik gabe bizi. Euskadin rokak ez du birurik ematen, baina batzuk bat bit iruko kua bete diru, txampon baten truke erozein zian armatiro pum. Musika uinek bortizki kolpatzen didate bihotza, taupadaka esnatuz lotan dagoena. Hemen naiz zurekin esnatzeko, berba txiki zegiak esateko, eta zuretzat mila abesti dazteko. Ikusi kasi eta ondo entzun, eta zaindu zazu maite duz. ematen baina batzuk bat bi iru kolkua bete diru txampon baten truke edo zein lan egiteko gai ertzainak etortzian armatiropun bati bati armatiropun bati bati armatiro bati bati armatiropun bati bati armatiro. Nuestra siguiente invitada hoy aquí en Mar de Foguitos es poeta, licenciada en filología vasca, máster en literatura comparada y estudios literarios, Idoia Carramiñana Miranda. Es una apasionada de las lenguas y de las letras. Le encanta investigar y escribir, dice que por herencia de su padre, y también dice que tiene un carácter optimista, dice que por herencia de su abuela materna. Le gusta la vida tranquila, rodearse de naturaleza y soñar. Soñar despierta, dice ella, y a veces pinta, baila y hasta incluso escribe, sobre todo poemas como los que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguito, su primer poemario publicado por Ediciones Amargor y que, bueno, acaba de salir, recién salido de la imprenta. Muy buenas tardes, Idoia. Caixo, arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, muy buenas. Y está con Idoia Ivón Zubiela Martín. Ivón, bueno, es poeta, ya sabéis, ha estado aquí varias veces en Mar de Fueguitos del colectivo SOC y ha hecho el prólogo de este libro de Idoia Carramiñana que se llama Vi. Muy buenas, Ivón. Caixo, arrastión. Arrastión. Bueno, empezamos por el prólogo, como se empiezan siempre las cosas. Dice Idoia que sí, mira, cable Ivón. Empezamos con el prólogo. Dices en el prólogo que escribe como vive y por eso se ha revelado. Sí, yo creo que Idoia, para ser un primer poemario, bueno, yo Idoia la descubrí hace tiempo, en Noches Poéticas que coincidimos, incluso fuimos una vez a la Surada Poética con la gente de la Vorágine en Santander, y la verdad es que siempre ha tenido una poesía bastante personal, bastante íntima, pero bastante fuerte, porque yo creo que además ha conseguido algo que no suele ser fácil, más bien es todo lo contrario, es difícil, y sobre todo en un primer poemario, ¿no? Al final ha conseguido, desde una intensidad y una madurez, que no lo parece porque es bastante joven, y se desnuda no solo frente al espejo, sino ante todas nosotras, se muestra frágil, dubitativa, firme, dolorida, sensual, amante y sobre todo esperanzada, ¿no? Se va quitando cada una de esas capas que nos solemos poner para armar nuestra defensa, porque en ese viaje personal que es la vida, la duda es la búsqueda, porque la buena luz es la que sabe comer sombras, porque en el fondo la esperanza, la que de veras vale la pena, es la que desayuna dudas cada mañana. Y eso es un poco el libro de Idoia, esa utopía que es el mejor antídoto contra la pereza y la complacencia y que nos ayuda a caminar un poquito todos los días. Decíamos, a Idoia le gusta escribir, te gusta escribir, Idoia, pero no sé si te gusta tanto hablar de ti, porque he visto por ahí que en tu página que cuentas cómo eres o cómo te defines y haces un dibujo, no escribes ni una palabra. No sé cómo eres. ¿Cómo soy? Pues bueno, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que pongo en el libro, pues creo que soy muy optimista, la verdad, porque mi abuela y por la parte de mi familia, o sea, la parte de mi madre era muy optimista, aunque las cosas fueran mal, siempre estaban cantando, siempre estaban con una sonrisa en la cara, y creo que eso lo he heredado y me ayuda mucho a, pues bueno, en el día a día, ¿no? Y como más soy, no sé, pues me gusta escribir es, no sé, es casi mi forma de ser, ¿no? Si no escribo, tengo algún poema que no está en este poemario, que es, si no escribo, no soy. Siento que si no escribo, no soy, si no soy, no escribo, no sé. No sé, como que me refrendo a través de la escritura o algo así. Decíamos, bueno, eres filóloga vasca, haces investigaciones que tienen que ver con, bueno, con la lengua vasca, y también he leído que eres terminóloga, que no sé lo que es eso, ¿qué es eso de terminóloga? Bueno, eso fue un trabajo que tuve, sí, bueno, era para la Universidad de Deusto, trabajaba para el área de, bueno, con los profesores de Derecho, y era, bueno, pues, términos de Derecho que no están acuñados en euskera, pues bueno, un poco buscar cuál sería la forma correcta de expresar esos términos jurídicos en euskera. Y se llama así, terminóloga. Terminóloga, sí, pero bueno, eso fue, sí. ¿Y también eres traductora o te gusta traducir? Sí, he trabajado de traductora y cuando, bueno, siempre me piden traducir alguna cosa o siempre me gusta, la verdad, sí. empieza el libro con las primeras palabras que dices, ¿te acuerdas? Que te dijeron en euskera, ese ser gurusú que te dice, que te decía tu abuela, y no sé si ya sabes, o tatite, no sé si ya sabes lo que quieres, o todavía... Yo quiero ser feliz. Si alguien me pregunta, ¿qué quieres? Quiero ser feliz. Y que la gente lo sea. Bueno, porque yo quiero muchas más cosas, ¿no? Pero creo que todo empieza por uno mismo, por una misma. Tenemos que... no que conformarnos, pero sí aceptar ciertas cosas. A ver, es que cuando dices aceptar suena a conformarse, no quiero decir eso, ¿no? Pero con lo que tenemos, intentar hacer algo, ¿no? No quedarnos apoltronados ahí en el sofá de no puedo hacer nada, es todo horrible. Bueno, pues con lo que tenemos, ir un poco hacia adelante, ir construyendo cositas. Y siempre de, pues eso, a través del juego, del buen humor, de la felicidad, que es como nos, como podemos movernos, ¿no? Porque si estamos así de mal humor, como que no, es un poco difícil. Escribes y también haces poemas visuales. Sí. Sí, eso, no sé, cuando la idea en mi mente estaba desde hace tiempo. Que los llamas simulacros, además, creo. Sí, sí. Sí, no sé por qué, bueno. Empecé a participar en una iniciativa que hubo en Bilbao, que ahora ya está un poco más parada, que se llama la Walking Gallery, y ahí, bueno, cuento un poquito brevemente, se trataba de, bueno, nos juntábamos un grupo de creadores, íbamos con nuestra obra al hombro por las calles de Bilbao, un poco como que el museo fuera a la calle y se acercara a la gente, y a través de empezar a ir con esta gente, pues esa idea que tenía de hace años de poner como, darle más énfasis a mis versos, lo empecé a poner en práctica. Y la verdad que tengo bastante obra o, bueno, trabajo hecho. Una exposición y... Sí. Sí, sí. Me gusta. Creo que le da como... Necesito a veces como darle más fuerza a eso que he escrito, que a través de lo visual como que llega más a la gente, no sé. O primero a mí, ¿no? Y luego al resto. El libro, este primer poemario, se llama Vi. Sí. Vi. Así, Vi. Tal cual. Así como suena. Sí. Vi de dos... En euskera, en griego también, bueno, me parecía... Bueno, y el dibujo, no sé si has visto de la portada, que son dos cerebros, ¿no? Sí, pero la gente que lo escucha no, o sea... Que, bueno, pues ya lo veréis. Dos cerebros, sí, que me han hecho dos amigos, además, ilustradores, la Trini y Ura 77. Y bueno, pues un poco lo que... Como yo me siento, ¿no? Lo que soy yo, dos... Bueno, también podría decir que soy tres o cuatro, no sé, en mí habitan muchas versiones de mí misma... no sé, también tiene que ver con las dos lenguas, ¿no? que manejo, el euskera y el castellano, que para mí es algo muy, no sé, me influye bastante, de manera positiva como negativa, no sé, sí. Una cosa que asusta del libro, el libro está repartido como en capítulos, y esos capítulos, los títulos, capítulos, pueden asustar un poco, porque son lobus frontalis, lobus temporalis, truncus encephali, lobus parietalis, lobus occipitalis y cerebellum, ni más ni menos. Sí, pues las partes del cerebro, ¿no? Quería un poco agrupar, pues, como en cada parte del cerebro se procesan diferentes cosas, ¿no? Entonces he intentado agrupar los poemas un poco en base a lo que sucede en cada parte del cerebro, más o menos, ¿no? Que igual viene un médico y me dicen, te has columpiado un poquito, pero bueno, he intentado hacer eso. Hay una parte en la que hablas de la escucha, por ejemplo, ¿no? Una de las partes de, me imagino que es la parte del cerebro en la que está... Sí, el tema de escuchar y de escuchar al otro, ¿no? Porque a veces vamos ahí, solo nos escuchamos a nosotras mismas y hay que escucharnos entre nosotras, porque si no, no... Lo que decía antes, ¿no? Para poder avanzar también, pues eso. A veces igual también estamos tan encerrados en nosotras mismas que no vemos ni escuchamos al otro. Y, pues eso. Vamos a dejar de hablar un poco a Ivón. Sí, sí. Tampoco hace falta. No, digo, es que decía yo ya al principio que no le gustaba hablar, pero... Es modesta. Cuéntanos, tú has leído el libro, has hecho el prólogo, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que destacarías de cómo escribe, lo que escribe Idoia? Lo primero, la riqueza en los dos idiomas. Se nota mucho que domina los dos idiomas a la perfección, tanto en euskera como en castellano. Los que en nuestra lengua materna ha sido el lerdera, el castellano. Luego, para traducir, tenemos ciertas dificultades. Idoia me suele ayudar, de hecho, y en el caso de Idoia se nota ese dominio del lenguaje. También se nota que no se deja ningún pelo en la gatera, que escribe, no es que vomite y lo escriba, sino que hay un elemento de reflexión detrás, pero no escondiendo nada de lo que es, sino únicamente dejando entrever lo que son sus miedos, sus dudas, sus ilusiones y lo que decía antes de sus dudas. Y yo destacaría sobre todo la sencillez del lenguaje. No escribe para gustarse, hoy en día en este mundo de la poesía, donde cada vez va siendo más necesario la revolución de los ombligos, que tenemos que dejar de empezar a mirarnos, y Doya escribe con una sencillez tal y como vive, y eso es muy de agradecer en este mundo poético. Lo dices, bueno, una cosa muy, muy bonita que dice en el prólogo Ivonne, dice: la poesía Idoya es un territorio libre en el que inventa un nuevo idioma acercándolo a su lengua materna, casi nada. Ya, yo solo leí y luego no te dije, pero mi lengua materna es el castellano. Ya, pero, ah, sí, vale. Pero sí que se nota que desde hace muchos años, no como, como mi caso, que ya lo he aprendido, hemos sido clientes de AECA durante muchos años, sí tienes un control de los dos idiomas. Y eso es muy enriquecedor a la hora del poemario. Hasta aquí todo bien, todo perfecto, ahora viene lo difícil, ahora vamos a escuchar los poemas, porque claro, la gente dice, pues sí, pues qué bonito, ¿no? Pero claro, ahora los oye y dice, pues no está bien. Está mejor. A ver, Idoya, no sé, ¿leemos algunos poemas? Vale, en euskera, en castellano... A tu gusto. Vale, pues tengo este que me gusta, Leño en Denboran, en la época de las tribus. ¿Lo leo? Vale, porque el libro está en euskera y en castellano. Claro, son poemas escritos en euskera que he traducido a castellano. Eso, que no lo hemos contado. O sea, está, son dos libros, podemos decir uno. Sí, son dos libros, como los dos cerebros de la portada, son dos libros. Vi. Vale, pues venga, vamos con alguno de esos poemas. Vale. Leño en denboran, nik ez nukeen izango nire gorpurako leku dotorerik. Arlauza batean beste norbaitek zulatutako aztarnaren bat gehienez. Modu traketxean egina, gogoak gazte ametxetan lagata. 10 orduko jardunaldiaren ondoren, izerdi tanten artean, take away delako kafea zerbitzatzen den bezala. Atxeka beturik, garrantzirik eman gabe. Alakoa naiz ni, leinuko azkena, ikusi ez da nabaritzen ez dena. Aize hotza eta beroan hasten direnean, sortzen den zurrunbilo ukitu horretan, agian dagoena. Gaur egun, bihur nezakela berandu jakinarren, txit ondo burutzen nuen zuen oharkabean. Agian ez nintzatekeen lehenengoa izango, baina bai nik izatea erabaki nuen ura. Perfecto, no es la materna, pero vamos, suena perfecto. Gracias. A ver, alguno más por ahí. ¿Más poemas? Sí, vamos. Jolín, pues no sé. No, porque aquí más que hablar de la poesía nos gusta, pues eso, escucharla. Este es muy corto. A mí es que en general tengo algún poema que es más largo, pero por lo general siempre escribo cosas cortas. No sé, me gusta, eso que me gusta de la poesía, de la mía y de la de otra gente, que es como concisa, ¿no? Me parece fundamental, en pocas palabras, concentrar algo así interesante. Bueno, a ver. Este es, se llama Lau Minutu, Gernika. Es por el bombardeo de Gernika. Lau minutu nahiko izan ziren dena zapuzteko. Lau minutu irrien angelu ganbila guztiz okertzeko. Lau minutu istant nimino historiari puntada zorrotza josteko bihotzon doko patrika gainean. Lau minutu ikasteko. Lau minutu ez ahazteko. Lau minutu besterik ez. Vi se titula el libro, pero hay que decir que hay poemas, por ejemplo, como ese, esa historia que tiene que ver con Guernica, con el bombardeo, y luego pues que con gente que está tumbada en la campa disfrutando, o sea que hay mucha variedad y diferentes, ¿no? Aunque los he agrupado por un poco por las partes del cerebro que te decía, sí que sí, hay diferentes temas. Claro, pues este de Guernica lo intento un poco relacionar con la memoria, el tema de la memoria. Ni que eskaera bat egingo dizuke. Que leas en castellano nire me escucha. Ah, vale. Ese poema, encima, solo está en castellano, en las dos partes. Vale. Sí, se llama Nire M. Izkuntza, pero lo escribí en castellano, no lo he traducido al euskera. Vale, Nire M. Izkuntza. Hay una tierra inexplorada, muy, muy cerca del corazón, pasando el ventrículo más al fondo, cosidas impuntadas a mis genes de ser humano que soy. Las palabras son sonidos que decir no dicen nada. Es más bien cuestión de autoridad, o eso me quisieron tatuar en la punta de mi lengua. Nada más me atreví a hablar, a pensar. Y que de cuerpos femeninos solo pecado y desobediencia se pueden heredar. Fue de las primeras leyes hechas vino que me tuve que tragar. En las membranas de mi pecho sufrí la intolerancia de esas voces hechas de infierno que me quisieron adoctrinar. es egin berriz euskaraz, tu futuro es cocinar, ama Virginia Santísima, garbía eta isilla. Pero los montes custodios de intelecto y pasión protegían otro credo, una nueva concepción. ¿Es el vientre el hogar propio? ¿Es la madre naturaleza? ¿Es la madre que nos parió? ¿Es la parte castigada? ¿Es la tierra que renació? Y desde entonces he comprendido que no es lastre mi condición. No soy esclava de ideologías, pues la que quieres que sea, no soy. En las batallas no hay ganadores, únicamente consecuencias y sin razón. En mi tierra la mujer tiene lengua, ojos, nariz y lengua que hablan de corazón. Es un descuido querer ahogarla y con ella matar la tradición. Ese está en castellano, dice nuestra traducción euskera. En otro de los poemas, hablando de esto del bilingüismo, dices: a veces he llegado a pensar que yo no era más que un fraude. Sí, sí, ese poema, sí. Pues antes he dicho que el tema del euskera y el castellano tiene su parte positiva y negativa, ¿no? Sobre mí, ahora es positiva, pero durante tiempo ha sido negativa. Yo soy muy insegura en general, ¿no? O sea, muy dubitativa, más que insegura, ¿no? Dudo, no sé, entre comer, yo qué sé, carne o verduras, o sea, dudo en cualquier cosa y con esto mucho más. Y con el tema de la lengua, pues sí, siempre intentaba escribir en euskera y decía: esto no está bien, ¿no? Lo que hago no está bien. No, nunca me daba ese visto bueno, pero ahora sí, ahora pues sí, no sé. Ya no eres un fraude, no te sientes como un fraude. Ay, pues no lo sé. Bueno, yo te voy a pedir alguno. Vamos a la campa. Hay uno así que te tumbas, sí, en la campa y como vamos. En la campa del Oroño. En la buena vida, sí. Sí. La campa del Oroño, que está en la Rabecho. Bueno, la campa, que la campa suena bonito, pero en castellano la traducción pone el prado. El prado del Oroño, sí. Eso, que está en la Rabecho. Bueno. Que no es que yo tenga una casa en la Rabecho y nada de eso, ¿eh? Después de todo el esfuerzo, aún con el sabor a sudor en las ingles, el malestar meciendo las entrañas y empapadas por la tormenta del montón de palabras, ahora voy a tomar el aire de la primavera en ciernes, saboreándola, con calma. Pues ahí, tumbadas en el prado, mientras rozábamos con suavidad nuestros esqueletos, me he dado cuenta de que esto era desde el principio lo que se nos aparecía en sueños, transfigurado, el perfume de la vida entre los árboles y una sola obligación: pacer los momentos. Nosotras somos ya ovejas mayores, pero hoy he conocido tumbada en el prado que en el barrio del Oroño se esconde, al parecer, nuestro futuro. Ahí está esa campa, esa bucólica campa. Claro, hay poemas como este que invitan a tumbarse y a disfrutar, y hay poemas que no son tan de disfrute, sino que hay mucho tema por debajo. Por ejemplo, hay un poema que se llama Humus. Sí, Humus. ¿Cuántos tipos de feminismo y cuántas teorías viven acaso detrás de mi lengua? Una, dos, tres, cuatro, cinco, nadie lo sabe. Son incontables aquellas que alumbra cada minuto la cicatriz de mi vulva. De acuerdo con las veces en que me han lastimado o acariciado el alma, cachorros verbales recién nacidos toman cuerpo en gotas de sangre que rebosan entre mis piernas. A cambio del dolor se ofrece el ángulo cóncavo de una sonrisa, pero mi espalda ha decidido mantener la misma postura, una joroba fuera de lugar, un sueño interminable falto de cuento. ¿Por qué no olvidamos por un momento el binomio vulva-pene? Ya hemos comprobado suficientemente que no se puede dividir en dos el mundo. No existe tal división, ni el yo ni el tú, solo el nosotres, con intención de cambiar el semblante mano con mano. Eso mismo es lo que es el feminismo. Feminismus, fémina y humus. Humus, campo, tierra bendita de los llantos de nuestras entrañas. Al fin y al cabo, allí es donde van a desembocar todas nuestras lluvias. Y relacionado con ese, tenemos el del pañuelo. Ah. ¿Cómo se te ocurrió cómo te nació eso de que tener que ponerte el pañuelo? Es como al revés, ¿no? Normalmente hay que quitarse, ¿no? Bueno, el dilema con el pañuelo, pero pues yo me lo quiero poner porque no... No me apetece, como digo en el poema, ni ser mujer, ni ser persona. Que al final en la sociedad pues, sufrimos o somos señaladas, ¿no? En mi caso por ser mujer, o no yo personalmente, sino en general en el sistema. Y hay días en los que dices, pues es que prefiero no que nadie me vea, que prefiero no estar en ningún sitio, porque... Es el típico ejemplo que es más fácil leer un poema que contarlo. Sí, sí, es que a mí, yo me he dado cuenta que ¿por qué escribo? Escribo porque así ordeno mis ideas. Cuando voy a hablar Me trabo, no sé. Hijab. Hoy me he puesto el hijab. Dicen que se trata de un elemento que va contra la mujer, antifeminista o lo que sea, pero yo hoy he necesitado vestirme con ello. No quiero ser mujer, ni siquiera un ser. Solo soy un animal salvaje que vive escondido entre arbustos. Cruzo la calle y sin llamar la atención de nadie, busco un sitio aislado donde tumbarme. El hastío ha prensado mi corazón, exprimiéndolo hasta el extremo. No queda en mí ningún aliento de vida. No queda en mí nada que tenga que ver conmigo. No queda en mí ni una pizca de algo que pueda llamar yo. Protegida ahora desde el ventanal de rejilla de un burka, puedo mirar al mundo de frente. Aunque he perdido mis deseos de desarrollarme, sigo respirando. Y es que en eso se basa mi esperanza de vida. A veces, olvidando por un momento mi condición de mujer, comienzo a correr y paso las horas en una competición interminable que empieza en mí. A veces prefiero guardar mi naturaleza bajo esa tela, porque ahí puedo ser lo que realmente sueño, un ser humano, para que nadie pueda señalarme con su dedo acusador. Solamente para eso. Qué triste. Pues ahí está ese poema, como decíamos, está dividido en diferentes partes el libro, que tienen que ver con esas partes del cerebro. Hay una parte en la que se habla más de lo que tiene que ver con la escucha, otra que se habla del cuerpo, otra que se habla también del amor. Para terminar, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría, hay un poema que tienes que leer, porque llamándose este programa Mar de Fueguitos, hay afortunadamente un poema que hablas del mar, que hablas de las olas, y además que habla de la libertad también. Vale. ¿Eres libre? Sí. Oa, oa, desde el camino de un sueño a la realidad, al lugar donde se esconde la protección de la cotidianeidad. ¿Pero libre en qué? Los candados de mis huesos se han soltado. Libre. He llegado al final del camino sin darme cuenta, al mismo punto en donde se besan el puerto y las olas. Libre. 5 letras, nada más. Como 5 son los pasos que cubren el sendero. Ahí estoy yo, de pie, con los pies cruzados, viendo mi reflejo entre los valles de las olas. Miro al mar. El monzón de la selva tropical de mis pestañas ha comenzado. El agua atrae al agua, y yo al completo estoy hecha de mar. Libre. ¿De verdad? ¿O atrapada por los microcosmos salados que trae la bruma? Libre entre tus dedos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Eres libre? Oa, oa, las olas, el mar, oa, ahí va, y va. Pues con esas olas vamos a despedir esta charla. Lo único, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo del libro. Ah, sí. Dime. Acaba fatal. ¿Acaba fatal? Porque creo que acaba diciendo, y esto no es poesía, no es nada. Así termina el libro. Sí. Bueno, es como que ahí os lanzo ahí todos mis poemas y luego al final os digo, pues todo lo que habéis leído no es nada. Bueno, pues eso. Así termina. Bueno, hemos hecho un spoiler, hemos dicho cómo acaba el libro, pero bueno, no pasa nada. Y se llama ese libro, lo ha publicado Ediciones Amargor, es el primer poemario de Idoia Carramiñana Miranda. Muchas gracias a Idoia y a Ivonne por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Y a ti, muchas gracias, joder. A los dos. Ya sabes que para cuando quieras, aquí estamos. Un placer y mucha suerte con este y con los que vengan. Vale, es que ¿vale? Ricasco. Agur. Agur. Para ver notar que tu alma conmigo. No nos hemos confundido, no se nos ha colado Rosario aquí en Mar de Fueguitos. Hace más de 20 años que dedicó esta canción, este Qué Bonito, a su hermano Antonio Flores. Y suena Rosario porque una de las curiosidades del último disco de Eche es una versión de esta canción, Sein Ederra, una versión que aparece en este Supernova de Eche y con la que vamos a despedir este Mar de Fueguitos. Nos vemos, nos miramos, nos escuchamos la próxima semana, 1 de enero, aquí también, en Mar de Fueguitos. Sed felices, Sein Ederra, Eche. Zein ederra zu hor ikustean, zein ederra zu sentitzean, zein ederra hemen zaudela pentsatzea. Zein ederra hitz egiten duzunean, zein ederra mutu gelditzean, zein ederra hemen zaudela sentitzea. Ederra litzateke gan egin ta zur ondoan abesten jartzea, elkarrekin iraganean bezala. Nire barnean sentitzen dudala, zure ariman igan dagoela, eta inoiz aldenduko ez dela. Zein ederra zure ilebeltza, zein ederra gorputz osoa, zein ederra zure izana, izana. Sentitzen dudala, zure ariman igan dagoela, eta inoiz aldenduko ez dela. Zein ederra esku artean, zure gitarra laztantzen dudanean, zein ederra horrela zu sentitzen.